Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre, versos libres, libres cuentos, libre música y cultura activa, libre pensamiento, libre expresión, libre o revolución. Benvinguts, bienvenidos, ongi etorri. Pasen y vean una de las representaciones más irónicas de los últimos programas. Recorran con nosotros la escena punk, escuchen 10 técnicas de manipulación mediática y paladeen los devaneos del mejor ska. Todo ello con un intento de entrevista a Lendakaris Muertos. Un saludo a Lendakaris Muertos para Te Quiero Libre. La mejor radio. Mientras tanto, en nuestras orejas y en nuestro cuerpo ya se instala la duda, aquella duda que llevamos con ella instalada mucho tiempo. Parece que no sirve de nada cualquier protesta que hagamos al sistema, ya que cierran en Bilbao un centro social con 13 años de antigüedad, tratándoles como perros, centros sociales cucucha, porque entre dos partidos pactan una reforma de la Constitución, porque cada vez es más claro que nos tratan como piezas de su maquinaria de hacer dinero. Porque no hay dinero, pero para la educación y para la sanidad, perdón, pero sí para el Papa, los militares o trenes de alta velocidad. Y a pesar de eso, todo sigue igual. Y no me queda otra alternativa que gritar bien fuerte esta frase gallega que dicen: mexan por nos, edín que chove. Que viene a decir: nos mean encima y dicen que llueve. Pero tú sigue yendo a tu centro comercial. Izquierda, tú no eres de izquierda. Derecha, tampoco de derecha. Del centro, tú eres de centro comercial. Del centro comercial, anormal. Te han dicho que de casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado. A vivir al centro comercial, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Centro comercial, de centro comercial, centro comercial. Neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo capas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Oh. Izquierda, tú no eres de izquierda. Derecha, tampoco de derecha. Del centro, tú eres de centro comercial. Del centro comercial, anormal. Te quiero libre.alifa.org. Alifa Org. Cuando nos mean encima y dicen que llueve, surgen tipos como Manolo Cabezabolo, una explosión cerebral de verborrea, una guitarra eléctrica, y disculpen por el sonido, pero es punk básico. Esto se llama democracia basura, y en su defensa decir que ahora suenan bastante mejor y que tienen una banda. Manolo Cabezabolo, democracia basura. Esta democracia es una basura, no la diferencio de la dictadura. Puta realidad, puta situación, que viene a vivir en esta nación. Esta democracia es una basura, no la diferencia de la dictadura. Si eres anarquista o revolucionario, si ya no te crees lo que cuenta el telediario. Si pasas de mili y de la objeción y de Santa Lego, venga con Dios. Vas a trabajar como un hijo puta y a ganar sus leyes que nadie disputa. Paga, paga, paga, paga tus impuestos. Paga, paga, paga hasta después de muerto. Esta democracia es una basura, no la diferencia de la dictadura. Y si eres de esos que toman drogas, te pondrán del agua al cuello a ver si te ahogas. Si no se te ocurra, abrir la boca porque ellos se ponen hasta el culo de coca. Esta democracia es una basura, no la diferencia de la dictadura. Y los gobernantes te hablarán de libertades mientras seguirán haciendo más centrales nucleares, cárceles, cuarteles, centrales de policía. Todo un mecanismo para controlar tu vida. Esta democracia es una basura, no la diferencia de la dictadura. Esta democracia es una basura, no la diferencia de la dictadura. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? Y hoy en la frase del día, otra frase de Bertolt Brecht. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Y ahora juzguen ustedes mismos en qué parte del callejón estamos ahora. Contra Franco se vivía mejor. Contra Franco se vivía mejor. Y quiero libre. Y más música, Fernando Huevos Colgando, se llaman, vienen desde Pamplona con alegría y humor en la vida. Su primer disco, punk con melodía, se llama Fernando Huevos Colgando. Y la primera canción que ponemos en el programa se llama Polichinela. Licencia libre. Nos hostian a diario estos anormales. Como monigotes defienden su ley. Por Dios, por la patria, la banca y el rey. Con el catapum, catapum, la madera. Primero provoca, luego nos cancela. Con sus morras van catapum, catapum. Y luego se queja por el pim pam pum. Manifestación no hay a la que no vengan. Nos los mandan para que nos entretengan. Malo prisionero, les gusta jugar. Hacen trampas, nunca nos dejan lanzar. Con el catapum, catapum, la madera. Primero provoca, luego nos dan cera. Con sus porras van catapum, catapum. Y luego se quejan por el bim pam pum. Sabes hacerla o con un canuto. Te encuentro un remedio en menos de un minuto. Métete en las fuerzas de seguridad, donde promocionan la inutilidad. Con el catapum, catapum, la madera. Primero provoca, luego nos dan cera. Con sus porras van catapum, catapum. Y luego se quejan por el bim pam pum. Y luego se quejan por el bim pam pum. ¿Os habéis imaginado en una manifestación? ¡Pum, pum, pum, pum! Con el catapum, catapum, la madera, primero provocan y luego nos dan cera. Fernando se lo toma con humor. Nos comenta que al poder le fastidia que estemos contentos y por eso él se ríe. ¡Pum! Quizás hoy en día la mayor revolución es mantener la alegría. Pero hoy nadie nos quitará la alegría, porque viene Obrim Paz y su música siempre inspira, siempre es un himno para el pueblo. Un día más, la pasión surge en nuestros corazones, la vida plagada de alegría, la estructura plagada de pena. El corazón no para de rebosar ilusión, mientras la mente política queda en desesperanza sumergida. Cuando despiertas del somnífero social, te queda la duda si morir o matar. Mientras lo piensas, decides vivir y te das cuenta que aunque el resto siga dormido, siempre te quedará cantar. Tornen els carnestoltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar. Som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat. Perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar, que la vida és coratge i alegria, un guant a l'aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. I ara cara marcada, alegria cansada al sol del demà. I sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians. Perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar, que la vida és coratge i alegria, un guant a l'aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. Esta canción se llama Alegría, de su último disco Coratge. Vaya pedazo de disco de Obrim Paz desde Alicante. Y ahora, después de presentaros esta pedazo de canción, vamos a explicarla, vamos a traducirla. Habla de las celebraciones en las fiestas paganas y patronales de un pueblo llamado Benimaclet, actualmente barrio de Valencia, antiguamente pueblo por sí solo. Adelante con la traducción. Porque hoy cantamos para celebrar, que ninguno nunca nos hará callar, que la vida es coraje y alegría, un vaso al aire, un brindis por el mañana. Porque hoy desafiamos la muerte, que el pueblo que canta nunca muere. Arriba los puños y las ilusiones, que si cantamos, nunca moriremos. Porque hoy canten para celebrar, que ninguno nos hará callar, que la vida es coraje y alegría, un guant al aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem, si cante mai moriré. Un saludo a Belén Dacaris, muertos para Te Quiero Libre. La mejor radio. Así que quedamos en el pasado Viñarrock 2011 con Lendakaris y hablamos en medio de la turbulencia que provoca el festival, ¿no? Y entre su hermano y él, el que nos habla, fundaron el grupo. Hablamos de Lendakaris Muertos. Ellos son de Pamplona, Navarra. Y charlamos dentro de ese ajetreo. Por problemas técnicos nos hicieron perder casi toda la entrevista. Lo sentimos, solo escucharemos un par de fragmentos de lo que pudimos rescatar, así que les mandamos un enorme abrazo y les emplazamos a otra entrevista, esta vez en Granada. Gracias, Aitor. Desde el manager, pasando por todo el grupo hasta el técnico, nos trataron de lujo, así que otra vez un abrazo a todos y esto es lo que pudimos rescatar de toda la entrevista. Tampoco voy a poner a parir al tema electoral porque yo voto, no hay ningún partido que me convenza, pero bueno, igual pues porque no salgan o porque darle un poco de fuerza a los grandes, ¿no? Pues votas otra cosa. ¿Y en cuanto a tus ideas? Es que si digo, por ejemplo, si estoy más cerca de las formas anarquistas, pues la gente dice, ah, son anarquistas, no somos anarquistas, cada uno es... Sí, no, sin ser... No hay una palabra que nos defina o que cada uno tenemos nuestra cosa, ¿no? Nuestro pensamiento. Sí que puede ser parecido al anarquismo, al movimiento ácrata y todo esto, pero... Vamos, a eso. Nos echan del camerino. Nos comentaron que no siempre el público entiende en su ironía, así que por eso siempre hay cortitos de mente que no entienden lo que significa esta canción. Gora España, Lendakaris Muertos. Si me viese mi amacho, si me viesen los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica, cuando juega la selección no sé lo que me pasa. La selección, la selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una semana! Turistas son normales, con las fiestas chungas, y es mío que pintas llevan. Y las tías buenas, millones y millones de normales, con las chorras duras, gritan. Para todos esos que no saben interpretar la ironía, le dedicamos esta canción y Lendakaris también se la dedica. Y por supuesto, que a más gente. Detector de gilipolleces, Lendakaris, presidente. Estás sonando, no te acerques. Estamos escuchando Te Quiero Libre. Y entre Lendakari y Lendakari, un pedazo de grupo con un sonido parecido a Hora Zulu. Y no se conocen, ellos son de Cuajo, son de Pamplona también, y editan con licencia libre. Mandan al diablo a todos los que lo digan ellos, de Cuajo al diablo. Como un gran cazas, con cielo y dejo marcada una raya blanca en la estacada, los cabrones que no me dan caza. Cada palabra es una lanza que lanzo en mi danza, que bailaré sobre tu tumba si es que me amenazas. Cuando amanece y se me clave que ganar ya bazas, de vacaciones los cojones caen y gordo bajas. Jamás escribes la batalla cuando ya está en mancha, de las derrotas con pelotas aprende y otra vez sal a luchar, y así a la larga sabrás lo que es vencer. Que cerca no está nada para el que se está parado, que los días de fiesta son para quien se lo ha currado. Que todos queremos que del cielo solo nos lluevan regalos, y pocos tienen paraguas para cuando caen los palos. Eso que caen a diario y dañanlo, que uno más quiere. Quieren que te respeten, que en los chungos de tu barrio la pasma por chivato, aquellos que te aplauden si te sacan pasta a cambio. ¡Hijos de puta! No cambio yo de grupo ni me cambiaré de bando, por efímera fama y que me fumen si lo hago. De Cuajo me da más de lo que me daría el salario por ser un mercenario. Dios, no quiero ni pensarlo, al diablo voy a llamarlo para que no me da caña. Al diablo no le engañas con batallas sobre hazañas. Al diablo y al mirocho no vais a matar de risa, salte por la cornisa todos los fantasmas de España. Al diablo voy a llamarlo para que os meta caña. Al diablo no le engañas con batallas sobre hazañas. Al diablo y al bucarra no os vais a matar de risa, salte por la cornisa todos los fantasmas de España. Un lío de cables enreda mis pies, ya me ves con de Cuajo 40 días al mes. Yo callarme ni lo intentes, duermo con el micro y con 200 letras diferentes en mi mente. Mi cabeza va a petar, no vamos a dejar de dar que hablar, acaba de empezar. No van a parar mi par de huevos en el rapear. Yo me dedico a currar letras y no como tú a fardar. Siento puto mierda FM, quiero ritmos a 90 BPM y que dejen el sampler. Peña teme que un MC diga las cosas como son y en su puta cara me la suda su censura, su postura, rollo dictadura. Tomarle la polla a un cura en una capilla oscura. Es mi cara dura o mi letra lo que te tortura. Abriremos brechas que no curan puntos de sutura. Al diablo voy a llamarlo para que os meta caña. Al diablo no le engañes con batallas sobre hazañas. Al diablo y al migocho no vais a matar de risa, salte por la cornisa todos los fantasmas de España. Al diablo voy a llamarlo para que os meta caña. Al diablo no le engañes con batallas sobre hazañas. Al diablo y al bucarra no os vais a matar de risa, salte por la cornisa todos los fantasmas de España. ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten! Que pare en el mundo, que yo me bajo. Que pare en el mundo, que yo me bajo. Pequeño poemita encontrado en la red. Me defino perro en parte por lo tosco, tanto de cuerpo como de mente. Me defino perro porque me gusta quedarme mirando el fuego, porque me gusta trotar por ahí olisqueando y explorándolo todo. Me defino perro porque aunque soy más vegetariano que carnívoro, los jugos de la carne me enloquecen de placer y me nublan la vista de voluptuosidad. Me defino salvaje perro porque una vez me convertí en uno, aunque no lo crean. Me defino perro porque a pesar de lo inmensamente humilde y fiel que puedo ser, tengo unos arranques de orgullo enceguedores a niveles satánicos y suicidas. Y me defino perro por darme valor, porque a veces pienso que los humanos merecen menos aprecio que las ratas. Esto se llama ¿cuál es el perro que no tiene alma? El último que cierre. Yeah. el perro que no tiene alma. ¿Cuál es el perro que no tiene alma? ¿Cuál es el perro que no tiene alma? Y vamos a seguir explicando un poco la historia de Lendakaris Muertos. Ellos son cuatro, vienen de Pamplona. Aunque verán sus apellidos como Ibarreche, Aguirre, Garecochea o Ardanza, esos no son sus apellidos. Son los nombres, o apellidos, perdón, de los antiguos presidentes de Euskadi. Porque Lendakari significa presidente. Y sus nombres se inspiran en los Dead Kennedys, que significa Kennedys muertos, pero haciendo su versión de casa. Y ahora sí, ahora os presentamos la canción entera de Fuimos Icastoleros, para toda esa gente que piensa que en las Icastolas... Ironía de Lendakaris, escuchen la canción. ¿Dónde se esconden las pistolas? En los pupitres de las Icastolas. ¿Dónde se esconden las pistolas? Y como son cortitas, aquí tenéis otra. Héroes de la clase obrera, crítica directa a los sindicatos, a su papel de mierda que realizan hoy en día, hablando en general, claro. Los sindicatos necesitan una reforma integral. Incluso deberían cambiar de nombre, igual deberían ser más horizontales, igual ya no serían sindicatos o serían héroes. Funciona. solitario. Pisaré al camarada para llegar a lo más alto. Llegaré a liberado, liberado de currar. Somos héroes. Écoutez actuellement Radio Libre, je te veux libre, je t'aime libre. Te quiero libre. Y ahora salimos de la península, vamos a Gogol Bordello. Esparcidos por el mundo crean este Rebellious Love, amor rebelde, Gogol Bordello, de su último disco Transcontinental Hustle. Rebellious love is begging door to door. Finds their silence like no one lives there anymore. Rebellious love, this thing got no place, and it's running out of town in shame and covering its face. Love is running back to God, back to God, back to God. God is running after man, after man, after man. Men all run to the unknown, the unknown, the unknown. From unknown love comes again. Oh! Culture, culture! Culture, culture, culture! Will they ever capture one another? Will the covers ever get to capture us? Rebellious love, your destiny is arranged. Your days are numbered, and soon you will be caged. But rebellious love, I'm coming after you. Cause without you, there's nothing for me here to do. Love is running back to God, back to God, back to God. God is running after man, after man, after man. Man all round to the unknown, the unknown, the unknown. From unknown love comes again. Capture, capture, capture, capture, capture. Will they ever capture one another? Will the cowards ever get to capture us? Capture, capture. Why, will the cowards ever get to capture us? Capture us. conquer us. Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Y vamos siguiendo con esos grupos desconocidos, underground, de aspecto punky y de espíritu libre, que relatan un nivel en las metáforas dignas de cualquier poeta. Sucios y amigos del vicio, viciosos de la vida libre, que no ociosos, y no piensen en drogas, aunque ¿qué es una droga? Defínemela, por favor. Esto se llama Kim Putreak, Reyes Buitres, en un juego de palabras, Tango del Tongao. Creen los necios que pa' beber hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro por ahí dicen que tiene que existir. Confieso que soy feliz, ahora ya puedo elegir el color de mi marrón. Me han soltado del corral, solo tengo que correr, nunca miraré para atrás. Recios portes aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas pocas. Presto aprendí a olvidar derrotas, que sonreír no cuesta dinero, que el luto en carnaval no es compañero. La protesta comenzó con silicona, rellené el vacío que habéis dejado. Soy la china que cayó y te quemó la moral que acababas de estrenar. Soy la gota que colmó la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Andas suelto, esta existencia no supone esfuerzo. Salgo ir buscando por ahí algún sustento para tirar, algo que te permita ser sin obligarte a molestar, sin prostituirte por ahí más que a tu decisión, que allí dentro mandas tú. Confiesa que eres feliz, ahora puedes elegir el color de tu marrón. Que te han soltado del corral, que solo tienes que correr, que nunca mires para atrás. Debería mandar al infierno. Si no existiese yo podría encenderlo. Cierro los ojos pero sigo viendo. Si me buscas no pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar? Si para llegar allí primero te tienen que echar. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol pa' que tú me des calor. Y huiremos de este bar, de reojo me ha mirado la defensa al futbolín. Nos vamos, soplan vientos, controla antialcoholemia tan correctos. Me hago daño al pensar. Que yo llevo los pinchos por dentro. Oigo las bombas silbar, una canción que no sé y que jamás olvidaré. la locura no necesita esperanza. Ante la pasividad y la atenta mirada de la muchedumbre, me es obligado a advertirles que la manipulación mediática no solo existe, sino que es constante y abundante. Cada minuto del telediario está milimétricamente calculado, sobre todo en momentos de tensión. Pero no solo eso, también cada minuto de televisión. Todo para hacer que no pensemos, para calmarnos y para que seamos más mansos. Lo de corderitos no es solo por seguir el rebaño, sino también por la nula capacidad de hacer frente a esta realidad. Ninguna respuesta frontal. Para los que aún no creen que sea para tanto, o los que dicen que mejor no pensar ni creer que sea así, o para los que ojos que no ven, corazón que no siente, aquí tienen los primeros ejemplos didácticos, basados en las 10 técnicas de manipulación mediática de Noam Chomsky, radiadas por radialistas. Atentos, escépticos. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Primera técnica: difundir tonterías. La técnica consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes hacia bobadas. Toda la información de farándula. Programas de farándula. Chismes. Frivolidades. Reality shows. Telenovelas simplonas. Y si no sabes para qué mierda te metes, vieja, y la madre que... Groserías. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Todo esto para hacernos sentir felices, pero engañados. Escuchemos un poco de ska, Bad Manners. Esto se llama Happy, Feliz, de su disco Stupidity. Bad Manners, ska, para combatir la desesperanza. So radio que estamos intentando unir un poco la palabra música y libertad. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Segunda técnica. Segunda técnica. Saturar con Crónica Roja. Esta es la información de Crónica Roja. La técnica consiste en inundar los noticieros con sucesos truculentos. Empujó a Marjorie al suicidio. Una mujer descuartizada. Un feto en el basurero. Propinaron dos heridas por arma y otro allá. Violaciones. Yacía en el fango y con un balazo en el cráneo. Crímenes. Delincuencia generalizada. Si la sangre va acompañada de sexo, el efecto se multiplica. Te hacen creer que este mundo es muy peligroso. Mejor quedarse en casa y no meterse en nada. State ascoltando Ti voglio libero. State ascoltando Te quiero libre. Un temazo que rescatamos, Dakida Riad, Miedos Calculados. Eso es lo que nos inculcan. La canción nos lo cuenta claramente. Dakida Riad, desde Galiza. Miedos Calculados. Vives metido en una jaula que tiene barrotes que no puedes ver. Contra Franco servía mejor. Contra Franco servía mejor. Te quiero libre. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Tercera técnica. Repetir, repetir, repetir. Te van a quitar tus hijos. Te van a quitar tus hijos. No habrá empleo. Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film. Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, decía: eine deutsche bildende Kunst. Si una mentira se repite mil veces, acaba por convertirse en verdad. ¡Te van a quitar tus hijos! ¡No habrá empleo! Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Te bombardean con encuestas falsas. Te presentan medias verdades. No creas todo lo que dice la televisión, ni la radio, ni la prensa. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Como la policía, que no deja marcas. Como la policía, que no deja marcas. Dead Kennedys nos da una solución. Gran grupo mítico de la época dorada del punk. I fought the law and I won. Yo combatí la ley y gané. And Harvey's brains out with my six gun. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Gonna write my book and make a million. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I'm a new boss hero of the Ku Klux Klan. My heart is fun. You can get away with murder if you got a plan. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I am the law. So la resignación es un suicidio permanente. Y es aquí donde terminamos el programa. Todavía faltan 7 técnicas de manipulación y las iremos recordando en los siguientes programas. Este ya ha sido bastante intenso, con mucha música, muy punky o no, eso lo deciden ustedes. Abran la mente y no nos pongan etiquetas. Un abrazo de Te Quiero Libre para todas. Escuchen radio y no nos olviden. Rocío nos terminará recitando el broche de oro del programa de hoy. Gracias a todos los que colaboran. Colaborad si queréis y un beso y hasta la próxima. Portis G. El peligro se desvanece siempre que nos acercamos a él. Existe mientras lo tenemos dentro. Cuando nos abandona, cuando tocamos fondo y sabemos en verdad que no hay nada que perder y que nunca lo ha habido, el peligro se convierte en un problema de los demás. La nieve almirante. Álvaro Mutis. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.